eres luz, me tiras y traicionas mi amor. Te amo y siento odio, ya no aguanto tus rechazos. Pensaba que no te dejaba, pero no te has dado cuenta que ya tengo otro amor, aunque aún no la quiera. Adiós, amor, adiós, que seas muy feliz con esos que algún día tú me traicionaste. Adiós, amor, adiós, que seas muy feliz con esos que algún día tú me traicionaste. Pensabas que no te dejaba, pero no te has dado cuenta que ya tengo otro amor, aunque aún no la quiera. Adiós, amor, adiós, que seas muy feliz con esos que algún día tú me traicionaste. Adiós, amor, adiós, que seas muy feliz con esos que algún día tú me traicionaste. Thank you.